el rol de consejera escolar a Solange Mirk, quien era hasta el viernes de la semana pasada tesorera y decidió dar un paso al costado. Pamela, ¿cómo te va? Enzo te saluda, buen año y felicitaciones. Buen día, chicos, gracias. Gracias por las felicitaciones. No, te preguntaba, para meterte rápidamente en el tema, sí. ¿Cuándo asumiría formalmente o si ya asumiste? No, todavía no asumí y en los próximos días será la función. Todavía no tenemos la fecha. Uh-huh. No, mañana, por lo visto, por lo pronto, mañana no tenés que ir a cumplir funciones. No, todavía no. Ajá. Sí, estoy, ya nos estamos reuniendo para ponerme tanto de todo para la función. Uh-huh. ¿Conocías algo más o menos del funcionamiento, del mecanismo? ¿Es algo que te vas a tener que empapar? ¿Qué visión tenés al respecto? No, algo sabía, porque soy docente, entonces algo sabía de qué se trata el consejo escolar. En realidad es todo un nuevo desafío, aunque no tengo experiencia, pero sé que tanto Verónica como Marcelo me van a saber guiar. Uh-huh. Como docente, porque generalmente se dan este tipo de situaciones, ¿no? Te lo pregunto a vos para que nos evacúes la duda, pero suele ocurrir que aquel que está del otro lado del mostrador, en este caso el docente, puede decir, oh no, esto yo lo resolví, se tendría que hacer mucho más ágil este trámite, aquello, lo otro, si a mí me tocase estar, qué sé cuánto, y esto lo podría sacar así, lo podría sacar allá, cuánta burocracia. Con el paso de las horas, ¿empezás, aunque todavía no tuviste acción concreta, a entender ciertos mecanismos y comportamientos del Estado al margen de un docente estando al frente del aula? Ahora, en tu condición de docente, te va a tocar asumir un cargo público y te vas a tener que adaptar también justamente a otras cosas, entre otras a la burocracia también, ¿no? Sí, yo ya sabía igual cómo tardan los tiempos en las soluciones, pero así hay que esperar, como todo. Uh-huh. En lo que hace al trabajo diario, decís vos. Claro, yo ya sabía cómo funciona, como en las escuelas, en el consejo escolar, así que algo al tanto estaba. ¿Cuándo te enteraste de esto? Me enteré el mismo día que renunció Sol. Uh-huh. Por eso estoy en reuniones, para ponerme al tanto de cómo estaba el consejo. Uh-huh. Sol lamentablemente se tuvo que alejar por problemas de salud. Yo tengo muy buena relación con Sol, así que yo sé que ella cualquier cosa me va a ayudar. Uh-huh. El mismo viernes, cuando se va a conocer la renuncia, te enterás vos. ¿Cómo lo tomaste? Y fue toda una sorpresa para mí, porque ni sabía nada. Así que bueno, a asumir este nuevo rol, que sé que también la UCR, tenemos un gran equipo que me va a apoyar en todo esto. Te iba a preguntar eso justamente, ¿qué nivel de importancia le das en relación al partido con respecto a la posibilidad de que asumas como consejera escolar? ¿Crees que también es algo importante cuando se viene un año electoral y con la UCR tomando otro tipo de posicionamiento en el distrito en torno a sus objetivos electorales? ¿Crees que esto es bueno también? Nosotros sabíamos que siempre estaba la posibilidad, por cualquier cosa, de asumir como consejero escolar. Vamos a seguir trabajando para Cambiemos, pero sí, voy a tener el apoyo de la UCR. Además, hace más de 6 años que milito activamente, tanto en la Juventud Radical, de la mano de Leo Iturmendi, uh-huh, como toda la UCR. Pamela, Jorge te saluda, ¿cómo andás? Hola, Jorge, ¿cómo andás? ¿Pudiste hablar con justamente Leonardo, que es un poco la referencia, la cabeza del grupo al que pertenecés, que participás junto a Daniela Ver, en Cintia Matrelo y demás? ¿Pudiste hablar en relación a la cuestión política y a este rol que vas a asumir como consejera escolar? Siempre estoy hablando con Leo y él siempre me va a apoyar en todo. No hablamos en sí puntualmente, pero ahora ya lo vamos a poner al día. ¿Cómo ves la candidatura de él? Y yo la apoyo la candidatura de él, pero siempre dentro de Cambiemos. Todo para que funcione Cambiemos. Uh-huh. En relación a tu rol en el consejo escolar, ¿crees que lo conveniente sería ir de a poco, asumir como consejera y que se defina internamente quién va a reemplazar en la condición de tesorera a Mirk, o estarías en condiciones de asumir ese cargo? Es un nuevo desafío y lo que tenga que trabajar voy a trabajar. Capacitada estoy, pero es una un nuevo desafío. Uh-huh. Así que veremos cuando sea la asunción qué papel me toca jugar, así que voy a trabajar en lo que me toque. Te agradecemos por el tiempo y por estos minutos, Pamela, no sin antes preguntarte si ya has tomado contacto con alguno de tus pares del Consejo Escolar, ya sea con la presidenta Iosolino, con Marcelo Sabino, o con incluso, ¿por qué no?, con algún consejero escolar del Frente para la Victoria. No, ya estuve hablando con Marcelo y uh-huh. con Verónica. ¿Ya estuviste dialogando con ellos? Sí. Uh-huh. Así que, bueno, muchas gracias y ya nos estaremos viendo. Te agradecemos por el tiempo y que tengas una buena semana. Gracias.